Tengo esos ahora guachos, ¿quieres saber? A ver quién es Johnny Reque, porque no saben quién es. Tengo los baby de mi crisis, ¿quieres saber? A ver quién es Johnny Reque, que lo quieren ver. Yeah, we're back bitches, Lola, Latin Lovers, Dr. J, Carlito, Kickbacks. Me enamoro de tus oídos como James Hetfield, cuando abuso de tu suerte como Bill Cosby. Tengo años escuchando como Ted Mosby. Llego por Navidad, sí, como el almendro y el roast beef. Dulce como el sirope de agave. No necesito un cónclave para decidir que soy el mejor en esto. Restos de mis versos pueden ser temas enteros que tú escribiste en tus más húmedos sueños. Y en el barreño de esos tristes ojos arrojaste serias dudas de poder seguir mis pasos. No hay nada más que hablar, empezaré despacio. El alter ego de Hitman, un trolazo como Iván, el huracán Katrina arrasando en Nueva Orleans, el gran Khan montado a lomos de su gran caballo negro, la conexión entre Alejandro y Bucéfalo, encefalograma plano, cuando escuchan lo que hago, soy el mago del vers, atropello el ritmo como Ortega Cano, en la canoa David Cal, en el micro talento como Antonio Casano, chévere a modo por mano. Te dedicas a pasear la copa, estoy en la suite y por los sueños la ropa, nada puede hacerme callar, vas a tener complejo, está en la sopa. Te dedicas a pasear la copa, de lo posa la que yo te compro otra, no soporto verte llorar por un triste vaso de arrugas. Te lo suelto hablando en plata, porque tú eres tan solo una nueva muesca en mi culata. Dispara la cabeza, ratata. Instante arma, te meo por encima desde el hall de la fama. Respira los vapores que de mis versos emanan, la amalgama de matices que te engancha. Soy fantasía, comiéndole terreno a la nada, señor de los deseos. Ojos dorados que no paran de brillar como la pasta, como chapas de futbolín que coloca baños atrás. Y yo no respiro como con estas últimas hacía Mortadelo y la tía. Engrosa mi currículum de polo, solo yo de solo escollo, sonriendo con hoyuelos, el polluelo que empujó a ese hermano. Y todo en ida. Carlito, cosa corriente, soy todo un radajavis. Con tu chica follando al ritmo de Travis. Me cargo a la competencia como Stalin. Olin, has perdido todo, no te vayas de farol. Te dedicas a pasear la copa. Estoy en la suite por los sueños, la ropa. Nada puede hacerme callar. Vas a tener complejo, está en la sopa. Te dedicas a pasear la copa, de lo posa la que